Y ahora, ¿qué es esto que dice aquí? Contenedor especial de Unicel. ¡Qué flojera! Lo tiraré donde sea. ¡No! ¿Qué no sabes que el Unicel o hielo seco daña el ambiente? No es biodegradable. Además, en su producción intervienen sustancias tóxicas y cancerígenas. Pero hay una solución. ¡Es tu decisión! Deposita solo residuos de Unicel en los contenedores especiales para que puedan ser reciclados. Universidad de Sonora, en pro de la sustentabilidad.